De mis entrañas brota el sentir. Wari Zárate es comunicador visual y educador quechua. Soy el cantor de mi pueblo. Que tiene como propuesta filosófica y estética el mesianismo indígena, que es la expresión espiritual renovada de la cultura andina a través del arte. Buenos días, ¿no? Y aprovecho también saludar a todos los que nos leen a través de la web y los que nos escuchan, ¿no? A través de estos programas que muy acertadamente están llevando a cabo ustedes. Wari fue uno de los artistas que contribuyó activamente al diseño e instalación del Museo de la Memoria en Huamanga, Ayacucho, como una respuesta de las mujeres organizadas. Bueno, el Museo de la Memoria en Ayacucho fue impulsado por mi persona en el año 2005. Y surge por una necesidad, yo creo que porque en ese... ya las mujeres habían trabajado desde el 83, han venido trabajando. Como organización de mujeres en busca de sus desaparecidos, en este caso básicamente de los desaparecidos, porque había muchas desapariciones que entonces estas mujeres se organizaron y ellos han tratado de trabajar. Fueron impulsados por el Premio Nobel de la Paz por Pérez Esquivel, por el argentino Pérez Esquivel. Por eso que el comedor que yo trabajé en el año 90, auspiciado por Chirapa, lleva ese nombre, Adolfo Pérez Esquivel. Entonces, impulsados por buscar justicia hasta ahora, que no encuentran, son 25 años de lucha. Y precisamente ellos, para que haya la Comisión de la Verdad y Reparación, fueron base de ellos. Porque había una base, una organización, que en la época de los 90 fue perseguido esta asociación como apologista de Sendero Luminoso. Su presidencia, la señora Angélica, fue perseguida. Es una organización, no es una ONG, es una organización de base sólida, ¿no? Que va a cumplir 25 años. Entonces yo creo que 25 años una organización de mujeres casi analfabetas, que viven en extrema pobreza, que hayan sobrevivido tanto, yo creo que hay que darlo a conocer. No hay que ser un poco mezquino en este caso, porque yo sé que ha habido ONGs que han conversado mucho, han hablado temas sobre derechos humanos, pero ¿cómo se llama? Están vigentes, pero hay sobre qué, cuál ha sido su decimos en el Perú, su caballito de lucha, han sido estas mujeres que son de organizaciones de base, no son una ONG, no tienen un sueldo, no perciben, simplemente tienen esa convicción de buscar la justicia y han pasado muchos gobiernos y ellos todavía siguen vigentes, ¿no? Entonces, a consecuencia de eso, se hace el Museo de la Memoria en el tercer piso de Anfacé, que está en Prolongación Libertad, 12, si no me equivoco, 1236, es donde está lo que antes se llamaba el Parque de las Maravillas, que ahora se ha convertido en el Parque de la Memoria. Hay un tótem de 5 metros y medio, diseñado con la idea de todos nosotros, pero yo vi la parte estética, artística, y se llama el Tótem de la Memoria, es hecho en metal, ¿no? Que tiene tres caras, ¿no? Lo que fue, lo que es y lo que se busca. Y el Museo de la Memoria está cubierta por pinturas exteriores donde que narra más o menos los hechos violentos sugeridos en las dos décadas que ha vivido Ayacucho, sobre todo, ¿no? Y adentro, en el tercer piso, podemos ver evidencias de las violencias, ¿no? A través de fotografías, a través de expresiones artísticas y piezas de las víctimas mismas que se han encontrado en las excavaciones. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo un cuadro de 1.50 m x 2 m que se llama El Encuentro de las Conciencias, porque hay que ver, la violencia ha sido por los dos bandos. Entonces, ese Encuentro de la Conciencia narra cómo ha sido la violencia por parte de Sendero y cómo ha sido la violencia por parte de los militares. Wari estuvo en la República Dominicana y nos cuenta su experiencia en la Semana Cultural Taína, el Movimiento Oligorio y el Santerismo, así como en la Semana Cultural de Artes Miches. Sí, bueno, siguiendo en este camino, pues, del movimiento indígena, fue invitado por la Fundación Félix Bautista de la República Dominicana, porque ellos cada año hacen la Semana Cultural Taína, Entonces yo participé en esta semana cultural taína con una ponencia que se llamaba La función social comunicativa del arte textil en el Perú prehispánico, ¿no? Básicamente, y también llevé una muestra pictórica que se denomina estructura visual, estética y mesianismo andino. Este se llevó a cabo, se puede decir, en una provincia, ¿no?, de Santo Domingo, que se llama San Juan de la Maguana. Y de ahí también participé, ¿no?, ahí en otra semana cultural, la Semana Cultural de Michis, de Arte Michis. Era el tercer encuentro de Semana Cultural de Arte Michis. Y cumplí también una serie de actividades, básicamente con la exposición de la pintura y algunas ideas de trabajo porque va con niños, porque el Arte Michis es una semana cultural muy interesante donde está dirigido precisamente para los niños. El Arte Michis es un evento cultural organizado por un escultor y por una persona que es un literato, que actualmente no me acuerdo el nombre. Y es la tercera versión donde que ellos durante una semana dan talleres prácticos y hay conversatorios sobre arte, encuentro de literaturas también, y para todas las personas que viven en una ciudad tan pequeña como podemos decir aquí distrito, Michis. Entonces se llama así Arte Michis. Lo que salen bastante beneficiados en este caso son los niños y adolescentes, porque los talleres son bastante prácticos que están dirigidos a ellos, por ejemplo vitrales, serigrafías, cosas así de trabajo donde que muy activamente participan, por ejemplo talleres literarios y cosas, y están dirigidos para los niños y adolescentes básicamente. Bueno, esta vez llevé 22 obras trabajados sobre el mesianismo, ¿no?, un poco de mesianismo. Cómo este mesianismo, cómo la cultura andina y la cultura occidental entran en un sincretismo, ¿no? Entonces fue un trabajo que tiene un marco teórico que también Servindo difundió bastante como propuesta, y que cómo es que todavía queda vigente estas dos estructuras de formas de ver la religión cristiana, la religión andina y cristiana, y cómo estas dos sobreviven, porque son complementarios, no se aniquilan. Entonces podemos ver que en las iglesias contemporáneas o modernas que están ahí en la ciudad de Huamanga, también está tanto los santos, como los vírgenes, pero también están se puede decir, el pensamiento andino a través de iconografías como es el Amaru, ¿no?, a través del puma o a través del águila o el cóndor, ¿no? Entonces eso es lo que he podido trabajar un poco, que en República Dominicana muchas personas tuve un comentario más o menos desencontrado, ¿no?, con una parte que si está de acuerdo por qué el Cristo y para qué significaba el Cristo para el movimiento indigenista, ¿no? Porque ahí también, pero bueno, por otra parte sí, porque debemos recordar que en República Dominicana hay mucho movimiento de santería, ¿no? Entonces hay mucha resistencia, inclusive se habla de Oliborio, que fue un místico, un santero, pero a la vez un revolucionario. Recordamos que es la tierra de Anacaona y mucho movimiento de resistencia, y recordemos que en esa islita que ahora es República Dominicana y Haití, Colón llegó el 12 de octubre, ¿no?, de 1492. Entonces había una mucha resistencia, y también ahí fue que la cultura occidental muy rápidamente, se puede decir, eliminó a los indígenas. Entonces ahorita no hay taínos, pero República Dominicana y todo Centroamérica, como es Puerto Rico, están tratando de rescatar, de encontrarse con su cultura, ¿no?, la cultura taína. Entonces había una fuerte, no discusión, sino una fuerte ponencias muy, muy alturadas sobre la cultura indígena, y ahí queda una evidencia, ¿no?, la evidencia del que es llamado el centro ceremonial, pero muy comúnmente llamado el corral de los indios, que precisamente es un centro de pie así redondo, ¿no? Muy, muy, muy grande, y en el centro mismo hay una piedra. Una piedra, como una especie de tótem, pequeño nomás. Y esa es la única evidencia que queda en Centroamérica de todo lo que ha sido la población o la cultura indígena cuando llegaron los occidentales. Entonces hay un fuerte interés por el gobierno y por esta fundación Félix Bautista, de poder poner, y por la síndica, que es el municipio, de poder poner en evidencia este patrimonio cultural que es de todo Centroamérica, ¿no? Entonces hay un bastante trabajo que hacer. En San Juan, ahí de la Maguana, es fuerte la presencia del santerismo. Entonces tú en cada casa encuentras un espacio dedicado al santerismo. Todo lo que es Centroamérica, en Cuba creo que se daba más fuerte, pero el santerismo está presente. Entonces hay ceremonias de santerismo, y por ejemplo este movimiento Oliborio, que fue un santero y que fue un revolucionario a la vez, todavía queda evidencia, por ejemplo, cuando hay la presencia de tres cruces, ¿no? Y son las cruces de color celeste, y entonces ellos están todavía, el pensamiento Oliborio sigue presente, ¿no? Es muy fuerte, es un, se puede decir, un mesianismo y un sincretismo de carácter, inclusive ahí tiene un tinte de afro. Entonces estamos hablando ya del sincretismo de varias culturas. Una tarea pendiente propuesta por Wari Zárate es la realización de una bienal integral de pueblos indígenas que permita mostrar la cosmovisión andina e indígena de manera integral. Para esto se necesita conformar grupos impulsores a nivel nacional e internacional. Bueno, la primera bienal de los pueblos indígenas, se puede decir, porque todo el trabajo social es algo integral, pero en este caso ya no es una cosa específica como en este caso de derechos humanos. Cuando estamos hablando de los pueblos indígenas, estamos hablando de una cosa más amplia, no solamente es el arte, es todo integral, donde que todo el conocimiento ancestral, cómo es que nosotros hemos sido base para mucho desarrollo de pensamientos, tanto occidentales y no solamente en el campo de las artes, es que cómo esto podemos verlo, conjugarlo, ¿no?, en una bienal. Porque el término bienal es occidental, que de cada dos años y se hace, por ejemplo, encuentros de arte, pero cuando se habla de bienal de los pueblos indígenas es que, por ejemplo, se hable sobre territorio, sobre espiritualidad, sobre medicina, ¿no?, sobre arte mismo, sobre deporte, ¿me entiendes? Entonces es una bienal donde que toda la cosmovisión andina esté centrado ahí, y no solamente de Sudamérica, sino de las Américas. Hemos estado impulsando, y en Brasil había mucha aceptación con los hermanos de la FONAI, de la Fundación Nacional Indígena, y del COIAVE, también de la Confederación de los Indígenas Amazónicas de Brasil. Viajé hasta Manaus, pero esto, por cuestiones económicas y por cuestiones de políticas, no prosperó, pero la idea sigue vigente, ¿no? La idea sigue vigente, y si es que encuentra eco, yo creo que va a ser una posibilidad de que todos los pueblos indígenas de las Américas nos unamos, no solamente no fragmentado, porque hay, por ejemplo, encuentro de mujeres indígenas de las Américas, ¿no? Pero solamente se habla de los derechos de la mujer, pero no se habla de derechos se puede decir en este caso, no sé si de la familia, pero si se habla de la familia es solamente a partir de la mujer. Pero en este caso yo creo que el pueblo indígena no excluye a nadie, se debe trabajar con la familia, ¿no? Y sobre todo con los niños, que no son el futuro, son el presente, son protagonistas, ¿no? Entonces yo creo que la bienal es algo integral, mientras que Ayataque en Blanco y Negro es algo más específico sobre derechos humanos y sobre, relacionado con la violencia de lo que acabamos de sufrir en el Perú, ¿no? Estamos, más que en presupuesto, es consolidar un grupo impulsor de trabajo, ¿no? Donde que estemos presentes como Sirvinde, como algunos congresistas, algunas entidades financieras, y buscar, ¿no? Porque todavía no hay nada dicho, son ideas que se hizo en Brasil, una plurianual, que ahora yo participé mucho, la idea es mía, entonces, pero eso de mía es solamente, no es, es para todos. Yo creo que es una, es una salida. También conozco que hay una Bienal de Arte, por ejemplo, que se llevó a cabo el año pasado en Ecuador, pero solamente es de arte, ¿me entiendes? ¿No? Sobre pintura, escultura y grabados y artesanía, pero no es una Bienal de Pueblos Indígenas que sea integral. Entonces, yo creo que el compromiso es de todos nosotros, no es el compromiso solamente de Servindo, de mí, o de Julio, de Jorge, de unos cuantos, de Javier. Yo creo que es de todos, ¿no? Entonces estamos en eso, espero con el apoyo de ustedes. La idea está lanzado de consolidar, igual también los de Canadá están ya, Kanawaki ya está comprometido por esta Bienal, porque si bien es cierto, la Bienal se puede darse una primer Bienal, no sé, en Perú, pero la Bienal tiene que andar en toda América, las sedes tienen que estar ahí. Entonces yo creo que también no solamente es consolidar un equipo impulsor a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y yo creo que también el Proyecto Cultural Sur está buscando eso. Wari Zárate viene impulsando el proyecto Ayataki en blanco y negro, una muestra necesaria de comunicación visual. Ayataki en blanco y negro permitirá reflexionar a través de la comunicación visual sobre la época de violencia política que sufrió los pueblos y comunidades indígenas en materia de derechos humanos y buscar que se materialicen las reparaciones simbólicas. Ayataki en blanco y negro es una propuesta sobre los derechos humanos. Derechos humanos y pueblos indígenas. Es un proyecto donde que trata de evidenciar las diferentes violencias que sufrió no solamente Ayacucho, sino que se va dando cada día en todo el mundo, y en este caso especialmente en nuestra América, ¿no? Y cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de todas las violaciones, no solamente las muertes, ¿no? Claro que en Ayacucho se evidenció más, pero también todo lo que es la intolerancia, ¿no? De algunas personas, la intolerancia, de lo que es la discriminación, todo en su conjunto se trata de evidenciar a través de las manifestaciones artísticas, ¿no? En este caso a través de lo que son las artes plásticas, de lo que son música, danza, teatro, ¿no? Y esto acompañado con temáticas sobre reflexión, qué significan los derechos humanos y pueblos indígenas. Ayataki es un término quechua, quiere decir canto a la muerte, ¿no? Y se usa las dos, se puede decir, se conjuga tanto el idioma quechua como el español cuando digo Ayataki en blanco y negro, porque precisamente eso somos, ¿no? Una cultura de se puede decir no solamente en este caso el quechua, el español, sino sume pluricultural. Entonces asumimos eso como tal, ¿no? De los 25 años de este caso, como acabo de decir, de la lucha de las mujeres de Anfacet, entonces no solamente es mi propuesta, la propuesta está hecha, pero no solamente van a haber cuadros de Wari Zárate, sino también va a haber reflexiones. Entonces va a haber reflexiones sobre las mujeres mismas que han sido afectadas, no por la violencia, y sobre con los jóvenes también de Anfacet. O sea, se van a hacer talleres. Y de los talleres va a haber resultados visuales que se van a exhibir. Es comunicación visual, ¿no? Y porque yo creo que ellos tienen ahí en la Comisión de la Verdad, ahí se debe ver unas reparaciones simbólicas. Entonces, dentro de esa reparación simbólica es todo este pensamiento, ¿no? El trabajar un poco de lo que es, muchos están dando énfasis en lo que es salud mental y todo eso a través del arte, porque debemos entender que el arte en sus varias vertientes, en su polifuncionalidad, como expresión también refleja la realidad de nuestra historia. Entonces yo creo que van a salir cosas muy interesantes como reflexión y como evidencia de lo que en este caso las víctimas que han sido las víctimas directas que han sufrido estas violencias políticas. Entonces yo creo que va a ser un reflejo de primera mano que el público va a recibir. Y el Congreso, yo creo que, ¿por qué? Porque el Congreso, porque donde que están todos nuestros padres de la patria, yo creo que hay que empezar a sensibilizar por casa. este proyecto de Ataque en Blanco y Negro, donde que no solamente es un proyecto de arte visual, sino es un proyecto integral donde que va a haber ponencias. Entonces yo creo que se está cumpliendo con la que es difundir, ¿no?, todo lo que ha pasado para que no pueda repetirse, ¿no?, estas violencias.